DJ Atiel. Conquistando las naciones para Cristo. Bendiciones. Enfrentarse a la vida con el corazón hecho.

difícil de hacer. Atraparme en un laberinto, más difícil de hacer. Regarla otra vez, no es difícil de hacer. Querer hacerlo malo, no es difícil de hacer. Pero una cosa yo otra vez me voy.